techo de combate. ¡Tírenlo por la borda! ¡Arrojen el lastre por la borda! ¡Y tiren ese sonido agudo también! ¡Arrojen ese sonido agudo por la borda! ¡Ese pitido del oro! Totalmente a la deriva del dial, llegan. Mis hijos están con el padre. ¡Sí, mi capitán! ¿Qué hay a proa contra maestre Diego Adur? Tenemos radio voces, con pavor, a babor, por favor, qué pudor. ¿Qué hay a babor contra almirante Sion Flat? Aquí a M690. K24 en radio, capitán. ¡Tiren las redes de pesca, capitán! ¿Qué tenemos por su lado del barco, alférez Braulio Domínguez? Acá, la situación está. ¡Hay un aprendiz medios, capitán! ¡Un aprendiz medios! Capitán, su pata de palo, ¿qué está diciendo? ¿Quiere hablar? ¡Dadme a la ballena! ¡Dadme un arpón y arponearé a la ballena! ¿Desde dónde, capitán? ¡La arponearé! Desde Radio Ijuna de Bernal, 94.7 MHz. Y desde el carajo, ¿quién se asoma para ver este programa? ¡Capitán, capitán! ¡Aire a la vista! ¡Sí! ¡Repítalo, grumete Esteban Blatt! ¡Aire a la vista! ¡Vuelen con nosotros, pues! Lleguen a las costas de mis hijos están con el padre. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 32 de mano. Continuará. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les baila, mis queridos compañeros? Con esta introducción continuosa será en el programa que viene, a ver cuál es la respuesta de nuestro claro, programa. Tiene 32 de mano, pero hay que ver qué tiene el otro. Qué tiene el otro. Porque esto es de a dos. Nosotros emitimos y otros reciben. Siempre esperamos que la falta nos las eche el oyente, ¿no es cierto? Exactamente. Empezamos. Falta de oyente sería. Bueno, falta de oyentes, a ver qué tendrá esa falta de oyente del programa que viene. Pero estamos en el programa actual, nuestro programa número 32. Bienvenidos sean. 32. ¿Quién hubiera dicho cuando estábamos por el programa 31 que allá, íbamos a llegar? Esos viejos arbores. ¿Se acuerdan del final del programa 31? Recordemos. Se habló de Joaquín B. González, no me acuerdo qué hubo al final. Saludamos seguramente, dijimos chau hasta el programa que viene y aquí estamos entonces, querido operador técnico Braulio Domínguez por este lado y Julio Pardo por el lado de la AM690, un saludo grande. Operando desde la AM690, Julio Pardo. Sí, lo que dije exactamente, Silvio. ¿Podés repetirlo de nuevo? Así yo lo vuelvo a repetir. Braulio Domínguez nos espera desde aquí. Gracias. Estudio Víctor Basterra. Basterra, Víctor Basterra. Y Braulio Domínguez nos opera desde aquí. Y Esteban Blatt, ¿dónde nos podemos... ¿Cómo se pueden comunicar con el Estudio Víctor Basterra? Pueden llamarnos al 3533-1744. Exactamente, muy o, bien, muy atinado. Pueden entrar a nuestra página de Facebook. También. Mis hijos están con el padre. Búscanos como mascota. Así es. Vamos a agradecer a nuestro habitual auspiciante Gino, el capo de la torta de ricota. Hoy nos comimos una torta de ricota exquisita en la Plaza de Alberdi. Le mandamos un saludo grande a Gino y a Twitty, su leal ayudante, así sí. Es Braulio. Y desmentimos las versiones de las corridas de torta de ricota que iba a haber este fin de semana. Se mantiene a precio. Se mantiene a precio, Gino, compromiso asumido 2014. ¿Dónde queda Gino? En Juan B. Justo 5381, entre Bufano y Artigas. 5183, buscá tu torta de ricota o pedila por teléfono al 4585-4865. Repetimos el teléfono. 4585-4865. Pedí tu torta de ricota, no te pierdas a Gino en sus variedades más profundas de ricota. Profundas y nuevas. Estamos hablando de praliné, selva negra. Strudel. Hoy tuve el coraje y la delicia de verla. ¿A quién le viste? A la mujer de Gino, ¿no? Una torta de selva negra cortada por la mitad mezclada con ricota. Oh, un ejército de empleados muy bien tratados y muy bien pagados por Gino. Un ejército de ricota a la carga. También vamos... Sí, auspiciados también en este programa. Y hablando de sabores, la ciudad nos regala sabores. Agenda cultural de mis hijos están con el padre. Para este fin de semana, si querés hacer una caminata por un barrio y reconocer árboles frutales. No me digas. Así empezamos a respetar un poco nuestro entorno, nuestro medio ambiente y de paso probamos los frutos típicos del barrio. Una salida Yumi auspiciada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No lo auspicia exactamente, sino es un grupo de vecinos independientes. Esta es su cuarta salida. ¿Sabes, Esteban? ¿Sabes, Diego? La cantidad de árboles frutales que nos estamos perdiendo. 327. De saborear. Árboles frutales, que es una recorrida por árboles frutales de la ciudad. Exactamente, en este caso es el barrio de Versalles, el encuentro es el domingo a las 15 horas. Domingo 18 de mayo, y si se quieren enterar de próximos encuentros porque lo escucharon después del programa. Ajá, claro. O porque no pueden ir porque ya tienen un compromiso asumido. Hay un Facebook que es La Ciudad Nos Regala Sabores. Muy bien, y ahí publican fotos cada vez que cosechan frutas de la ciudad y uno dice, mirá. ¿Van a dar información de los árboles frutales de la ciudad o es confidencial? No, se hace después un mapa con la ubicación de los árboles frutales. Entonces no es necesario ir el domingo 18, sino que uno puede verla después en el Facebook y ir por su cuenta. Y claro. Igual más o menos, hay cosas que uno no sabe cómo se cosechan, por ejemplo. Es verdad, y para eso tenemos... pimienta negra, una cosa así, que uno no tiene idea. Claro, es mejor primero salir en grupo, quizás con un especialista. La salida de este domingo 18 de mayo es a las 15 horas, se sale de Nazarre y Porcel Peralta. La ciudad nos regala sabores. Tenemos otra invitación para hacerle el sábado 17. Hay una varieté de estilo fuego. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en el Corralón de Floresta, en Morón y Gualeguaychú. También hay entrada por Gaona. Ajá. La varieté del fuego, en donde nuestro compañero Catriel Fernández, del programa Refugio de Bípedos, va a mostrar sus habilidades con ese elemento. Ya vamos a estar hablando de este tal Catriel Fernández, de esta varieté que mezcla malabares y swing, todo en fuego, temática única. ¿Y por qué digo que vamos a estar hablando de Catriel Fernández? Porque lanzamos un desafío, Diego Adur. Acá al aire se hace público, entonces. Desafío al programa Refugio de Bípedos a transmitir juntos. En forma, dueto. La unión hace el programa, decía Catriel Fernández en sus albores de vida. Así que lo vamos a desafiar a que compita en un torneo de payadas. Junto a mis hijos están con el padre. Así es, un desafío de payadas. Bueno, esperemos que acepten el duelo. A realizarse en una esquina determinada de la capital. Una esquina a convenir, como los viejos duelos. Me parece bien, con guante blanco para el primer inicio. Porque uno se reúne a pelear en las esquinas, nunca a mitad de cuadra. No, porque molesta a la gente, claro. Silvio. Y Pentrelli, ¿vio algún duelo criollo alguna vez? Mirá, querido, una vez vi uno de del primo... ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan? Disculpe que llegué tarde, pero el 63 venía hasta... Sí, lo veo muy transpirado, Octavio. ¿Qué, corrió las últimas dos cuadras? No, me bajé y corrí porque hubo un choque con una ambulancia. A mí no me gusta cuando empiezan a discutir. Pero me corre... Me sube la presión. ¿Cuánto se para de pie a pie usted? ¿Más de 10 centímetros puede?

para dale, este... Roddy, dale, sí, dale, sí, Roddy, bueno, dale. Este es el espacio del diferente para... ¿Te vas a animar, para, Roddy? Para eximirnos de impuestos. Roddy... Mi momento es este que había esperado. ¿Cuánto tiempo lo esperaste, Roddy? Que me lo habían... Sí, desde hace mucho que te prometen. Eso, prometido desde hace 3 meses. Bueno, estuviste haciendo el taller de radio. Contanos un poquito qué y empecé usted. Haciendo el taller de audio 1 en el Aprendiz Medio. Saludos a Silvia Vives, acordate de mandar. Y estoy haciendo un audio muy lindo que después lo voy a traer también. ¿De qué trata, Roddy? Es de un empresario que dice hola. Cuidado, no va a ver el micrófono. Roddy, metalofón, eso sale caro, por favor. Y bueno, bueno, diga, ¿qué trajiste, Roddy? ¿Qué trajiste hoy, Roddy? Y traje un concurso de publicidades. ¿Cómo es eso? ¿Publicidades? ¿Cómo es el radio escucha? Qué bueno, me encantan los concursos de publicidad. El radio escucha tiene que decir de qué empresa... Ajá. Que son empresas que ya no corren más. ¿De qué cuadro no son actuales la publicidad? No te vayas, Roddy, enfócate. Roddy, concentración. ¿De qué cuadro sos? ¿Vos de qué cuadro sos? Roddy. Centrum, acordate la pastillita. Ah, de empresas que ya no tiene valor comercial su uso. Pero porque ya no rige más, no, esta publicidad no se pasa más al aire. Caducaron hace mucho tiempo. Caducaron. Gracias, Diego Adur, ¿de qué cuadro sos? Sí, tu vieja. Bueno, vos trajiste los audios, ¿le diste los audios al operador? Le di los 2 audios al operador y ahora lo va a pasar. Y los oyentes tienen que adivinar. Roddy se está brotando, tranquilo. Tienen que adivinar de qué se trata, de qué empresa que ya caducaron se trata. ¿Y bueno, a dónde mandan, Roddy, la al respuesta? Estudio Víctor Basterra, el número de teléfono 3533-1744. ¡Te quiero, Marina! tranquilo. Bueno, gracias, bueno, Roddy, bueno. Entusiasmo. ¡Víctor Basterra, 3533-1744! ¡Manda ahí la respuesta! Clarísimo, Roddy, clarísimo. ¿Y cuál es el premio de este concurso que estás inaugurando para nosotros? Una entrada gratis para ver un espectáculo que a mí me gusta ese fin de semana. No te escucho. En vacaciones de invierno que salimos con todo el grupo. Muy bien. Y con todo el grupo nos acompañan. Mandalo 3533-1744 al estudio Víctor Basterra. Operador, vamos con el primero. Muy bien, Roddy. Muy bien, ¿eh? A ver. La música. Un vino blanco diferente, como una uva transparente, sabroso y fresco. Casa de Troya. Casa de Troya. Casa de Troya. Casa de Troya. Manden la respuesta de nuevo, Se repite. Sabroso y fresco. Casa de Troya. Lo corto ahí, lo corto, ya está. Bueno, mandanos tu respuesta que Roddy la va a estar esperando. ¿Se escuchó? La respuesta. No se escuchó, Roddy. ¿No? Ah, no, lo escuchamos nosotros. Claro, pero para el otro lado salió con la censura pertinente. Bueno, entonces vamos con la segunda publicidad para mandar al estudio Víctor Batera. Marina, te quiero mucho. 3533-1744. Los chicos van a la escuela con soquetes y media ciudadela. Los chicos van a la escuela con soquetes y media ciudadela. Los chicos van a la escuela con soquetes y media ciudadela. Bueno. Entonces bueno, tiene que decir a qué marcas pertenecían estas dos publicidades. Me siento mal, tengo ganas de vomitar. ¿Por qué, Roddy? ¿Qué estuviste comiendo? Perdón. Uy. Roddy. Pero estás en tu bloque. Pero me pueden dar un papel, algo. Y no nos lo cobran a nosotros, Roddy. En la mano, que te caiga en la mano, Roddy. La bolsa, dame esa bolsa. Invierte unos calzoncillos. Entonces ya sabes. Mandá la respuesta al 3533. Uy, bueno. Mis hijos están con el padre. We'll be right back. noche, día a día, se me hace muy difícil escapar. La situación, las cosas de la vida, esto, esto no da para más. Amigo que no está para llamarte y lo que está no salen a buscarte. Toda la gente perdiendo el tiempo, la boludez de la moda del momento. Le cierra la puerta a tu destino, le cierra la puerta a tu camino. Abuso del poder con el deseo de la rutina. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Bueno, y seguimos. Perdiendo el tiempo también, pero ahora no tanto porque vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que es el tema del consumo. Con ánimo, Silvio, con ánimo. Viviendo en épocas de consumo desaforado. Desmedido. Desproporcionado. Un consumo que indica que debemos dar cierta responsabilidad hacia lo que consumimos. Y estamos en línea con un miembro de una cooperativa de distribución de productos que alientan el consumo responsable. Estamos en línea con Fabián Soto. Muy buenas noches, Fabián Soto, ¿estás ahí? Algo de él ahí, me parece. Fabián, muy buenas noches, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Se ha convertido en ferrocarril, me parece, Fabián Soto. Fabián Soto combatiendo el consumo irascible desde... Eso significa... Contundente, Fabián. Contundente declaración. Tampoco le gusta el excesivo consumo de la línea telefónica. Exactamente, muy bien. El consumo responsable del teléfono. Vamos a probar nuevamente desde producción, pero vamos a contar un poquito de qué trata. Mientras tanto, vamos a contar un poco. La cooperativa se llama Coco Responsable. Coco Responsable. Coco Responsable. ¿Y de dónde viene Coco? Coco viene de las palabras comercio y consumo responsable. Se estima que es el eslogan de la cooperativa. Contame. Se estima que si el resto del mundo consumiera como el mundo desarrollado, necesitaríamos el equivalente a 4 planetas Tierra adicionales. Esto quiere decir que los planetas están exactamente en nuestro operador técnico, así es como trabaja. Cómo vuelve a comunicarnos con el entrevistado. Qué responsable. Si todos consumiésemos como países desarrollados, los países desarrollados consumen el 80% del mundo. Un consumidor responsable y consciente fomenta el comercio ético, la generación de trabajos dignos. El comercio épico. Ético. Ético. ¿Cómo sería el comercio épico? ¿El comercio épico? Supercomercio. La es el que narraba Homero. Es el comercio que narraba Homero, ¿no? En la antigua Grecia. Claro. La Ilíada. Fangotes de oro por mujeres preciosas. Ajá. Y bueno. No se encuentra Fabián Soto. Dice que ya tuvimos nuestra oportunidad de hacerle las preguntas. Claro. Así que. Lola. Vamos a hacer las preguntas a Silvio, que es su delegado más próximo. Gracias. El precio justo, venden productos ellos. Sí, los podemos llamar en un rato, los podemos llamar en un rato, no quemamos nada todavía de información. No quememos las naves. Podemos hacerle preguntas a Silvio, pero que no las responda. Estamos en stand-by. Yo lo conocí en una feria de consumo responsable. Sí. Me llamó la atención. ¿Estaba consumiendo responsablemente o compraba? Estaba vendiendo responsablemente en este caso. ¿Esta gente tiene sus días para consumir un poquito más irresponsablemente? Y o eso es algo, habría que preguntarse. Una pelea día a día. ¿Cuáles son sus permitidos? Lo que me llamó la atención era que eran productos orgánicos, que generalmente tienen precios elevados. Claro, sí. En ese momento le compré 2 kilos de yerba, 25 pesos el kilo. 50 pesos por 2 kilos de yerba. Y esto fue antes de los precios cuidados. Ajá, es la evolución, como las 3 leyes de la robótica de Asimov. Claro. Yo consumo responsable y no puedo dañar a otro consumidor, sería la primera ley. Claro. De la los robótica. Precios justos de las leyes cuidar. De la robótica. Nos fuimos entonces un poco, pero podemos continuar hasta que nos atienda Fabián Soto con el estimadísimo bloque de huertas. Usted dice que ya entremos de cabeza, que nos enterremos. Me tiro un clavado. Mira, escuchá la musiquita. A ver. Por 32ª vez consecutiva, exacto, llega a mis hijos Estanco del Padre el bloque de huerta. El bloque de huerta. Puede ser, en la preproducción se comentaba esto. Yo llegué un poco tarde porque estaba con unos asuntitos. Es el programa más, el bloque más, más participativo de este programa. Mira, desde que empezó este bloque en el Conta Tweets que tenemos, el operador técnico no me deja, no me deja mentir. No mintá, no mintá, Hay un contador de tweets. Hay 1513 personas hablando de esto. Hablando de esto. ¿Y podemos decir los famosos que están hablando de esto? Por supuesto. Yo no, mirá, no tengo reparos ni pruritos cuando hablo de famosos. Entonces, estoy hablando de Felipe Piña. Ajá. Uh-huh. Esteban Bullrich también estuvo hablando mucho por el tema de las huertas que hay en los colegios de la ciudad. Tiene halo, sí, Esteban Bullrich. Les encanta las huertas. En las escuelas funciona una capacitación que se llama Escuelas Verdes. Sí. Y hacen cajoncitos almácigos de huertas. Almácigo. Para aprovechar, claro, el metro cuadrado. Ajá, el metrobús cuadrado. El metrobús cuadrado. Dígame, Silvio, ¿hay como un halo de huerta? ¿Se tiene una condición predominantemente favorable desde nacimiento para las huertas? ¿Se puede venir con una habilidad especial? ¿Huertero se hace o se nace? Usted pregunta. En este caso, la mayoría se importó. Los primeros huerteros venían de España e Italia. Israel también, mucho. De Israel. Los pueblos aborígenes no cultivaban nada. No había algunas tribus dispersas. De Irlanda, con la enfermedad de la papa. Pero la palabra, digamos, huertero, la importamos de Europa. Pero como que casi todas las palabras que usamos las importamos a Europa nosotros. No, bueno. Salvo che, aijuna. Nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Río Platense. Exactamente, con una mezcla, jerga especial. Sí. Bueno, ¿y el bloque de huerta en qué consiste el día de hoy? En este caso vamos a hablar de un tema candente. ¡Candente! Un tema que me llamaron mucha gente para pedirlo es plantas tóxicas. No me digas. ¿Qué pasa si en mi huerta aparece una planta tóxica? Venimos rozando la ilegalidad. En el anterior programa fueron plantas fumables. Fumables, que no fue tan controversial. No. No tuvo el eco esperado, pensé que me iba se habló, a... Se habló bastante en los medios, bastante. Sí, en los programas de la tarde. Sí, creo que Mariano Grandona comentó Mujica, mucho. Mujica desde Uruguay mandó un descargo porque cómo están hablando de este tema. Pero hoy vamos a hablar de dos plantas tóxicas que podemos encontrar en nuestra huerta. Una de ellas es el ricino, que se ve mucho a la vera del río, por la zona norte. No es la hollywoodense ricina, sino ricino. Ricino. Yo una vez, Pentrelli se enojó conmigo y me dijo que le den aceite de ricino. Sí, me dijo. Como purgante. Yo no entendí mucho, pero estaba muy enojado Pentrelli, así que supongo que era algo... Y te atábamos los pantalones. Usaba en su época. Te atábamos los pantalones y te dábamos un aceite de ricino. Pero es malo eso. Porque es un purgante, querido, claro. Pero sacas todos los bichos. Así es, dice Pentrelli. Porque ayuda mucho a combatir los parásitos. Ajá. Pero entonces no es tóxica. Vamos a explicar qué parte es tóxica. Ah. De las semillas se extrae el aceite de ricino entre un 45 y un 60%. La pulpa que queda, lo machacado. Ahí contiene esa sustancia tóxica que se llama ricina. Que bueno, al ingerirla degrada hígados, riñones, hasta poder producir muerte por... Podemos afirmar que ningún extremo es extremo, entonces. Ningún extremo es extremo. Incluso con esta planta se está viendo la posibilidad de hacer biodiesel en vez de utilizar maíz o soya o soja. En vez de utilizar grandes extensiones de monocultivo, utilizando esta variedad se necesitarían suelos poco fértiles, no se desmontaría tanto territorio con árboles nativos. ¿Pero es fácil de conseguir el ricino o cuesta trabajo? No, el ricino es muy fácil de trasplantar, porque es una planta muy resistente, incluso a climas semidesérticos. Semidesérticos, hablamos de temperaturas... Y estamos hablando de más de 30 grados, clima subtropical. Y Hay una más, me dijo. Y hay una más, que es el ajenjo. Ajenjo. Ajenjo, muchos lo conocerán porque era la planta... Una bebida alcohólica, ¿se hace de ahí? El absenta, la planta favorita de los poetas malditos. Exactamente. Si yo te digo un Baudelaire... El Dante Alighieri en el infierno tomaba absenta. En el octavo círculo infernal se tomaba una absenta. Muy bien. Esta planta también es vermífuga. Ajá, vermífuga viene de verdura y de fuego. Vermífuga quiere decir que combate los gusanos en el intestino. Cuando se dice que es una planta, es vermífuga. Como su nombre lo indica. Vermífugo no, significa que combate los gusanos. Viene de vermes, del griego vermes. Cuenta, ¿no? El griego vermes, que quiere decir Hermes, gusano. Hermes vine. Vermes. Vermes. Ah, me tomo un vermú. Vermes quiere decir gusano en grecio. Bueno, y ricino y ajenjo, entonces las plantas tóxicas. ¿Y cómo podemos combatir si un ser humano se intoxica de ajenjo en extremo? Y la planta dice, ¿no? ¿Qué hacer en caso de ingesta? Y tiene el teléfono del hospital a donde llamar. En el reverso de la hoja está el número del hospital Posadas, en el departamento de toxicología, que van a saber qué sabia que es la naturaleza. Que sí, que salvia. Salvia, ¿no? Ligás todos los programas de salvia, Bueno, yo tengo un juego para proponer. ¿Terminó el bloque de huertas o sigue el bloque terminó, de huertas? Terminó. Absolutamente seguro. Terminado. Cuando termina la canción de la cortina, es que significa que terminó el bloque de huertas. Entendimos. Ah, muy bien. Bueno, el juego es muy sencillo, ¿sí? Como no estamos reuniéndonos para grabar separadores, vamos a grabarlos ahora en este momento en vivo. Eso no reclamo, ¿eh? Hay disturbios en el grupo, chicos. Tienen un numerito que se les asignó cuando entraron, ¿sí? Sí. Bueno, va a sonar el nombre del programa en el audio y ustedes tienen que hacerle un agregado a ese nombre del programa. ¿Se entiende? Sí, vamos a ver. Sí, qué desafío. ¿Están preparados? ¿Quién empieza? Tiene que empezar uno, ¿eh? Aceptar la propuesta. Mis hijos están con el padre. El programa que tira manteca al suelo. Muy bien. Mis hijos están con el padre. Un programa que promueve la extensión del Metrobús a todo el país. Mis hijos están con el padre. Un programa que se preocupa por abrigar a sus mascotas. Mis hijos están con el padre. Un programa que transporta enanos en maletas. Mis hijos están con el padre. Un programa que podés llamar al 3533-1744 para decir los resultados del concurso. No, chicos, prefiero hablar con Pentrelli. Roddy grita mucho. Pushing down on me. you're coming up, beloved, it's so slashed and torn. Situación de, casi 20 veces. No, más. De una situación trágica, de decir, perdí el prime time, la verdad, lo acomodó, el avión no se estrelló. Y eso fue importante. Ah, pero tiene un costo, ¿no? ¿Cuál, decime? Y no es lo mismo una ficción que Judica gritando y cantando, lo digo chico, con respeto. Chicos, ¿no? Por no, acá no, hay un no, agujero. No, no es lo mismo lo que cambia. Agachate, pasa. Mirá. A ver, mirá qué bueno que está este lugar. Hay de todo, la consola esa, fijá. Tiene micrófono atmosférico. No, incluso también. Mirá lo que son estos. Como espuma en el estudio. Cómo se sienten las cucarachas. ¿Qué hacen ahí ustedes, che? En ese sentido. Hola, señor. ¿Pero quiénes son estos, un lugar privado, che? No, somos de un programa de radio, nosotros. Somos de no nos conoce, de Mis Hijos Están con el Padre, venimos a grabar. No, disculpen, señores, esto es de Don Mario, ¿eh? Todo bien. No, acá no puede entrar cualquiera, esto es de Don Mario, no se permite la entrada de ningún otro programa de radio, ni Cocho Cuarto. ¿Qué Mario? Don Mario Pregolini, ¿eh? Usted es el peón de Pergolini. No, pasa que vimos. Como no había nadie. Sí. La tranquera estaba abierta. Sí, había quedado abierta. Hay micrófono en cruz, ¿eh? Rapidito y para afuera, ¿eh? Rapidito y para afuera, por favor. ¿Qué? Se me van para afuera, ¿eh? Se me van para afuera, todo rapidito. Acá después de Don Mario me latiga. Sí, perdón. Esmeralda, venga para acá porque se fue enojado. Y el juego de nuestro operador técnico Braulio Domínguez ha surtido efecto. Ajá. Se acercan vecinos de Mataderos a Murguionda 1400. Se apersonan. Exactamente, tras la pecera, nuestra metodología de invitado tras pecera, va a continuar con el juego de El Separador en Vivo. Hola, hola. ¿Cómo va? Saludamos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Que te viniste especialmente para este juego. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá, primera vez que hablo por un micrófono. Bueno. ¿Primera vez? La primera vez. Pero los concursos cuando día primero de mayo en el colegio. No. Repartiendo nunca. Buñuelos. Nunca. Creo que una vez por una buena nota lo hice. ¿No? Ah, bueno. Recité el himno Sarmiento. ¿Por qué fue? El himno Sarmiento. Porque tenía que sacar un 6 en un trimestre para probar una materia. Domingo Faustino San Martín, entonces. Faustino Tren Sarmiento. Sarmiento. Bueno, y viene a participar. Y escucha de lejos nuestro operador técnico porque le ha cedido el micrófono a Juan Manuel, que va a participar. Entonces, deme luz. Mis hijos están con el padre. Un programa que usa mecha de trivia. Bueno. Y viene con las preguntas en el dorso. Muy bien. A ver quién le hace frente al separador de Juan Manuel. A ver quién puede. Hay que decir, Juan Manuel es músico. Ah. ¿Sí? Y le gusta mucho la música. Hoy ¿es así, en Juan día, Manuel? Hoy en día. ¿Perteneces a algún...? Es así, es así. ¿Tenés un grupo, un nombre de grupo? ¿Tocás solo? Muy informal, con mi hermano y un amigo, Johnny Utah. Johnny Utah. Johnny Utah. Por el, por el estado... Por la película. No me acuerdo el nombre de la película, pero el personaje de Keanu Reeves era Johnny Utah. Es el nombre de un personaje de una película. Sí. Hablábamos de Keanu Reeves y su participación en Matrix con las pastillas. Yo no podía evitar pensar qué difícil, qué raro que me es hablar con una persona tras un vidrio metálico. Yo lo hablo mucho con la empleada que me limpia los vidrios y lo hablo con total naturalidad. Desde tu Mercedes Buns. Sí, sí, y lo llevamos bien. La relación es distinto, es verdad, hay alguna diferencia, pero se puede. Yo le quiero preguntar a Juan Manuel si podemos escuchar la música de esta banda con el nombre que no voy a reproducir por el bien de la radio. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Keanu Utah. No, y bueno, podía, no se podía. ¿Podremos escucharlo un poquito? No tengo nada. Bueno, matás. Próximamente, ¿no? Es solo música. Es un contrato. No hay voz. Es un contrato, Juan Manuel, que se firma entre mis hijos están con el padre y tú. Vendrás en el futuro a cantar al programa en vivo. Juan Manuel, nada más ni nada menos que música, por favor. Traigo la grabación. No hay voz. No puedo cantar en instrumental. Vivo. Instrumental. Es un instrumental. Perfecto. Grabado, tiene 2 semanas de grabado. Bueno, todo el proceso de producción del tema. Bueno, ¿y Juan Manuel pudo probar la torta de ricota de Gino o no llegó a tiempo? No, pero escuché que queda ahí en Juan B. Justo y Bufano. Y Bufano, sí. Exactamente. Paso seguido, pero nunca vi el Gino. Bueno, Tantiele, decile, la próxima vez que vaya, por favor, decile, vengo porque escuché el auspicio en mis hijos que están con mi padre, así nos aumenta. ¿Vende por porción o te vende la torta? Una pregunta para Gino y bien tachero a la pasada, sí. No, vende por porción, Juan también. Manuel. Sí. ¿Vende por porción? Sí, sí. Bueno, y buenísimo. Una variedad increíble de sabores y gustos. Pruebo. Muy bien. Y decime, Juan Manuel, ¿cómo te enteraste de este programa? ¿Cómo llegaste hasta acá? Mirá mi gesto cuando te hago esta pregunta. Sí, gesto de confianza. Y no, esto fue el boca en boca. Se escucha. Qué grande. Qué bien, el boca en boca nos ha permitido un y eso que invitado en vivo. A litosis. Y sin embargo, con el boca en boca estamos llegando lejos. Ahora sí, estamos en comunicación directa. Gracias, disculpa, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias ahí. Muchas gracias por tu participación. Estamos en vivo con Fabián Soto, miembro de la cooperativa Coco Responsable. Muy buenas noches, Fabián. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Escuchamos un poquito, ¿Te bajaste del tren, Fabián? Estamos en eso. Uy, Fabián, te agarramos en un momento complicado, pero bueno, queríamos al menos generar este primer contacto y ver si también en vivo podíamos apalabrarte para una entrevista más extensa el martes que viene, porque si bien ahora vamos a poder hacer una breve introducción, el tiempo se nos está agotando, diríamos. Sí. Cuando podamos visitar el estudio seguramente. Tenemos aquí acá el volante de tu cooperativa, sí, que empieza con dos preguntas. Podríamos empezar por esas dos preguntas. ¿Qué es el consumo responsable y qué es el comercio justo? Y el consumo responsable es la tal como dice la palabra, ¿no? La responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en elegir lo que estamos consumiendo, ¿no? En analizar de dónde vienen esos productos y ver si ese producto, digamos, es digno de deja un salario digno, un ingreso digno a los productores, al emprendedor, los cuales producen esa mercadería, ¿no? Eso sería el consumo responsable, de analizar. Nosotros que analicemos la compra que hacemos día a día, ¿no? Requiere un ejercicio de investigación previa. Yo diría, como ciudadanos, tenemos el poder de la compra y ejercer ese poder, ¿no? Ajá. Y me imagino que con esto se elimina esa cadena de intermediarios que incide en el precio. Hola, Fabiana. Hola. Me imagino que con esto se elimina la cadena de intermediarios que termina incidiendo en el precio final del producto. Hola. Así se llega al precio justo. Sí, sí, también es eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como poco responsable, lo que está haciendo ahora es contactar directamente a los productores y llevarlos a este producto, llevarlos directamente al ciudadano, al barrio, a la sociedad. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo, y ahí se elimina una gran parte de la rentabilidad. El proceso que productivo, muchas menos. Veces son, ¿no? Fabián. Procesos, ¿no? Lo que generan la rentabilidad de las grandes marcas. Fabián, Silvio Florio te saluda. ¿Cómo te va, Silvio? ¿Cómo estás, Fabián? Tanto tiempo. Tanto tiempo, bien. Escúchame, Fabián, ¿y cómo se con el tema del transporte? Para que no incida en el precio final. Vos me decís que lo tienen que ir a buscar al lugar de origen. Vos decís, Silvio, ¿quién paga el transporte? Claro, ¿cómo el precio del transporte no termina incidiendo en el precio final? No, eso siempre incide, ¿no? Siempre afecta al precio final del... Fabián, si estás en una situación incómoda... Hola. Sí. ¿Podés hablar? Siempre afecta el transporte del precio final porque es lo que... La logística de este gran problema de todo emprendimiento, de toda organización. Así que... Pero la idea es al eliminar los intermediarios, bueno, el precio se abarata. Esa es la idea. Y ustedes están en un lugar en particular. Bueno, yo te conocí participando de la Feria de Artigas, ahí donde compré la famosa yerba Las Tunas, que la recomiendo, 30 pesos el kilo. ¿Está? Mirá, bien. Sí, está sí, a 30, 32 está ahora. Bueno. Pero bueno, no, esa es la idea, ¿no? Igual sigue siendo más económica, y ahí la idea de cada producto es, de aumentar, tener ese margen que sea justo para tanto para la cooperativa, para la organización, para el comerciante, perdón, para el productor y para el ciudadano, ¿no? Y el precio, Fabián, ¿el precio se decide en asamblea, en la cooperativa, o hacen un cálculo, una ecuación para llegar? Lo decidimos entre todos. Cuando contactamos al productor, más allá de que cada uno tiene su rol, nos reunimos y bueno, lo decidimos. Tenemos ya una política de marcar lo justo como para que cubran los gastos y que vaya sustentando la organización, ¿no? Porque la organización tiene que seguir creciendo y tiene que sustentar. Esa es la idea. Hay otros productos también, además de la yerba de estacionamiento natural, que ofrece la cooperativa. ¿Son productos orgánicos? Le quería preguntar a Fabián. Hay productos agroecológicos, ¿no? Porque los productos orgánicos tienen el sello. Nosotros, al trabajar con pequeños productores familiares, no tienen los recursos como para tener ese sello de orgánico, pero sí, son, llamaríamos, agroecológicos. También trabajo con productos de empresas recuperadas, de cooperativas, y bueno, todo esto tiene que ver con la economía social, ¿no? De que cada trabajador sea digno de... tenga un salario digno y que tenga un ingreso digno, que pueda vivir, ¿no? La palabra clave, entonces, economía social sería en este caso. Los encontramos, Fabián, a los co-corresponsables en José León Suárez 1275. Ese es el lugar. ¿Sí? Ese es el lugar en donde los podemos encontrar. Sí, en José León Suárez 1275 y en Avenida Sáenz 399. Y se agregó una nueva dirección. En lugares ahí tenemos nuestros productos, así que, estamos trabajando para que el ciudadano y los productores puedan tener su beneficio. Bueno, muy muchas bien. Gracias, Fabián, por la comunicación. Lamentamos que sea tan breve, pero... Sí, se nos fueron las 9, Fabián, a ver si podemos apalabrarnos para... Quedamos con el compromiso de tu visita, entonces a mis hijos están con el padre. Gracias, Fabián. Estamos en una situación más cómoda y hablamos más. Relajadamente. Gracias a ustedes por contactarnos. Un abrazo. Gracias. Fabián Soto, de Consumo y Comercio Responsable. Y así se nos fue un nuevo programa la emisión 3-2 de Mis Hijos Están con el Padre. ¿La pasaron bien, chicos? La pasamos bien. Yo la pasé pasó como un suspiro de chancho. Uh-huh. Exactamente. Juan Manuel, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Gracias, nos salvaste las papas, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel. Muy atento. Gracias a Esteban Blatt por tu participación activa en el programa. Gracias a ustedes por esta radiofonía responsable. La radiofonía justa. La radiofonía justa. No nos pasamos ni siquiera un segundo. Responsablemente hacemos radio para todos ustedes.